Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este podcast. Es el número 91 de Doble Densidad. Mi nombre es Luis Eric Reynoso. Estamos pues ya listos para hablar de tecnología. Antes que nada, agradecerles que estén escuchando este podcast, pedirles que le den like y que lo compartan con sus amigos, contactos en sus redes sociales. Así es que bueno, vamos a comenzar con este rumor que existe de que Sony está ya en unas muy avanzadas negociaciones para comprar Crunchyroll, que es un servicio de streaming de anime y que es popular en México y en muchos lugares del mundo. Al parecer, Sony está interesado porque eso permitiría pues tener contenido tanto para PlayStation como en cuanto a distribución del anime a nivel mundial se refiere. Supuestamente va a estar pagando por el 0.9 Instagrams o 957 millones de dólares. Y pues sería una de las apuestas pues de lanzamiento para el PlayStation 5, que ya prácticamente está en las tiendas. Lo que sí es que para el día 1 de PlayStation 5 va a estar disponible la aplicación de Crunchyroll. Pues si ustedes son fans del anime y piensan comprar PlayStation 5, lo van a poder hacer. Esta compra se haría de Sony a AT&T, que actualmente es la dueña de Crunchyroll, y AT&T tiene deudas, entonces está buscando obtener liquidez, y una de esas formas es vender Crunchyroll. Ahora, se complica un poco el panorama del streaming de anime, por lo menos en México. Hasta ahorita, Crunchyroll mantenía el monopolio de ese mercado, pero ya empiezan a llegar las alternativas como Funimation y está por ahí Anime Onegai. A ver qué sucede, si se fragmenta el mercado o se consolida o qué va a pasar con el anime, digamos, oficial, el anime legal en México. Y hablando de servicios, Apple One ya está disponible en México. Con un único pago de 165 pesos al mes van a tener acceso a Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade y el almacenamiento en la nube de iCloud, que les va a dar 50 gigas. Es una apuesta muy, muy agresiva porque tienes todos los servicios por una cuota bastante baja. El único tema allí es que, pues obviamente, lo aprovechas más teniendo un iPhone o un iPad. Y no vale tanto la pena si tienes un Android porque no tienes disponible Apple Arcade y iCloud. Entonces, pues creo que en ese aspecto, mientras no esté disponible esos dos servicios, todavía no se convierte en la oferta definitiva para todo el mundo. Pero yo creo que sí, para los usuarios de Apple puede ser muy atractivo. También tiene un plan familiar por 229 pesos al mes y en iCloud te dan 200 gigas. Ahora, el almacenamiento de los 200 gigas es compartido en el plan familiar, no que a cada miembro de la familia le den 200 gigas. Había que estar allí como pendientes de la cuota de quién utiliza más o menos espacio en iCloud. En otros países, la suscripción de Apple One incluye también servicios como el Fitness Plus y el Apple News, pero en México no están disponibles. Entonces es por ello que nada más se tienen estos cuatro servicios. Si ustedes en algún punto no han probado alguno de estos cuatro servicios, pueden optar por la prueba gratis de 30 días que les va a permitir pues vivir o de experimentar un poco el servicio. Seguramente va a llegar en algún punto alguna propuesta de los competidores porque pues Apple es muy grande, tiene muchos usuarios y estoy seguro que esto le va a dar un impulso muy grande a sus servicios de suscripción, que a lo mejor Apple Music pues siempre ha estado allí por detrás de Spotify. Tampoco es que Apple TV Plus esté generando un montón de suscriptores y que llame tanto la atención como Netflix, pero pues en una de esas ya son tantos los servicios que dicen, no, mejor lo quiero en paquete, quiero un costo accesible. Y creo que a final de cuentas no me da tiempo para disfrutar de todo lo que ofrecen o la oferta que existe en todos los servicios habidos y por haber, y me puedo mantener bastante bien a un costo accesible con estos servicios de Apple. Ahora, también lo que yo creo es que compañías como Spotify van a estar buscando algún tipo de alianza estratégica para también ofrecer sus servicios en paquete, porque si no, pues se va a quedar allí muy atrás y en clara desventaja contra los servicios empaquetados como este de Apple. Y bueno, regresando un poquito al anime, está Anime Onegai, que actualmente está haciendo las pruebas beta en México. Anime Onegai es un servicio de streaming de anime que está disponible actualmente en México y que va a costar 25 pesos por 30 días. Va a ser la suscripción de pago que va a estar ofreciendo. A diferencia de los 99 pesos que cuesta Crunchyroll en su versión de paga y lo que va a llegar con Funimation, que también va a costar 99 pesos al mes. Entonces se pone bueno. Si ustedes son fans del anime, seguramente están enterados ya de estos servicios, pero si ustedes tienen curiosidad del anime y demás, pues pueden ir explorando un poquito, al menos ahorita lo que está disponible, que es Crunchyroll, que tiene un servicio gratuito, y Anime Onegai, que está haciendo ahorita la prueba beta. Entonces hay que esperar un poquito a que esté disponible para todos, porque pues seguramente podrán encontrar algo que les guste. Si ustedes no son así grandes fans del anime, pero que a lo mejor en algún momento pues vieron series en la televisión clásicas, ¿no? Desde Dragon Ball, Supercampeones, Sailor Moon, etcétera, o algunos otros más antiguos, pues por ahí a lo mejor pueden encontrar contenido que les llame la atención. Oigan, y un escándalo que ocurrió apenas este fin de semana es que la tienda de internet de Sony México puso a la venta el PlayStation 5 con 30% de descuento y después canceló las órdenes a las personas que por más o menos la ventana de 1 a 2 horas pudieron comprar la consola, pues les está cancelando. Salieron a decir los de Sony que fue solamente por 30 consolas, pero pues hasta el momento no se han encontrado quiénes son esas 30 personas a las que no le han cancelado su orden. Por allí ya se están organizando grupos de Telegram y de Facebook, donde todas las personas que obtuvieron su confirmación de compra se están poniendo de acuerdo para pues quejarse de manera colectiva en Profeco. Es un poco lo que pasó hace algunos años con las famosas laptops de Alienware. Entonces, pues tristemente ahora Sony fue a la que le pasó este error en la tienda, y pues es que la verdad los precios eran muy atractivos para las consolas nuevas, la edición estándar y la edición digital de PlayStation 5, pues estaban en 9,805 pesos y 8,054 pesos, o sea, muy, muy, muy barato. Entonces hay que ver en qué termina esta historia de los PlayStation 5 con 30% de descuento. Y bueno, el día de hoy también nos enteramos que Baby Shark supera a Despacito como el video más visto en YouTube. Si bien hace algún tiempo el video más visto era el de Gangnam Style, después llegó Despacito, ahora Baby Shark, y pues será cuestión de tiempo para que en algún futuro pues llegue uno nuevo, ¿no? Pero ahí está. Son las cosas que los seres humanos estamos viendo en YouTube. Y bueno, por allí ya se puede utilizar el modo oscuro, tanto en Android como en iOS, de la aplicación de Facebook. Poco a poco va a ir desplegándose para todos los usuarios. Y si ustedes tienen un teléfono con pantalla OLED, pues seguramente va a ser algo que estaban esperando mucho. Si tienen un teléfono con pantalla LCD, no tanto, pero hay algunas personas a las que les gusta visualmente cómo se ve el fondo oscuro que el fondo blanco. Entonces estén allí pendientes de las actualizaciones que les vayan llegando a su teléfono para que puedan activar esta nueva función. Y bueno, Joe Biden hace campaña en una isla en el modo creativo de Fortnite, buscando, ya saben, los votos de pues un público más joven. Hizo un mapa y pues por allí ya va a estar también haciendo campaña de las elecciones que ya son el día de mañana en Estados Unidos. Y bueno, pues es una tendencia que estamos viendo, que los políticos se meten a los videojuegos. En México, por ejemplo, vimos el grito de independencia en Minecraft. Vimos también en Estados Unidos una congresista se metió a jugar a Among Us. Ahora Joe Biden pues en Fortnite. También antes ya había hecho algo en Animal Crossing. Y pues bueno, son las formas en que los políticos están buscando llegar a un público más joven. Por otra parte, en Fortnite también fue el concierto de J Balvin, que se pudo ver completamente gratis. Al parecer no hubo problemas para entrar. Yo pude entrar, tenía mucha curiosidad de ver cómo era el concierto dentro de Fortnite. Y a final de cuentas, sí creo que es como para discutir con más calma qué es lo que se está viviendo, pero creo que sí es una experiencia que se presta mucho en este momento que estamos en aislamiento social y que no se pueden hacer conciertos masivos y que quién sabe cuándo se vayan a poder volver a hacer. Pues estar en un concierto en Fortnite es una experiencia extraña, pero que seguramente habrá muchos niños que, por ejemplo, fue algo que les gustó, pero además que es probable que haya habido personas que vieron el concierto de J Balvin en Fortnite y que nunca en su vida han ido en un concierto. Entonces hay que pensar eso y ver qué es lo que a futuro pues nos depara lo que en algún momento fueron los conciertos masivos. Y hablando de servicios de streaming, Disney Plus ya está pues a punto de ser lanzado en México, y por allí en Google Play ya ven que ustedes cuando van a obtener información de alguna aplicación les pone ahí compras directas desde aplicaciones y les pone un rango de precios. Ya está la de Disney Plus y dice rango de precio desde 135 pesos hasta 1349 pesos, lo cual nos hace pensar que ese sería el costo de la suscripción. Ok, ese sería el costo de la suscripción, 135 pesos al mes y 1349 pesos por un año. Hay que esperar, es cuestión ya de días para que esté disponible en México, ya que Disney Plus se lanzará oficialmente el 17 de noviembre de 2020 en México. Así es que poco a poco van llegando más servicios, se está complicando demasiado el mercado del streaming, y por otra parte, pues también estamos viendo una época donde las personas están buscando ahorrar. Entonces no sé cómo va a responder el mercado en el sentido de que se contraten más servicios, se dejen de contratar, se contraten menos. Es algo que estamos a unos días de conocer. Y bueno, para terminar el podcast del día de hoy, pues quiero comentar el lamentable fallecimiento de Oscar Yasser Noriega Pérez, mejor conocido como Akira, arroba Akira Reiko en Twitter. Akira, pues actualmente era conocido por su podcast Nerdcore Podcast, y de mucho tiempo antes, pues de Atomics, la revista de videojuegos de México, que después se convirtió en un sitio de internet y canal de YouTube. Desafortunadamente, Akira murió a causa de COVID-19, así se dio a conocer en Twitter a través de Javier Matuk y después confirmado por su esposa Aiko. Pues Akira fue uno de los periodistas de videojuegos más importantes en México y Latinoamérica y que seguramente inspiró a muchas personas a hacer sitios, contenido, blogs, canales de YouTube, streaming, etcétera, porque con su videopodcast Nerdcore, pues fue de los primeros que empezaron a hacer ese tipo de dinámicas que hoy en día son muy comunes, que son el streaming en vivo. Descansa en paz, Oscar Yasser, Akira, y seguramente pues en distintos medios de México y Latinoamérica pues estarán ustedes conociendo más de la trayectoria de Akira y pues de la influencia que tuvo, y la gente poco a poco irá compartiendo sus experiencias y recuerdos que hayan tenido con él. De hecho, se convirtió la noticia rápidamente trending topic en Twitter el día de hoy en la tarde. Entonces, pues no queda más que extremar precauciones con el contagio del coronavirus. Y bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Suscríbanse en TuneIn, en Apple Podcast, en Spotify, allí donde ustedes escuchen podcast, ahí vamos a estar. Nos escuchamos la próxima, muchas gracias.